Hola, los saluda Ixy Voxel desde El Cañón del Eco. Este es el primer episodio del Cañón del Eco podcast con Ixy Voxel. El Cañón del Eco es un podcast experimental que surge de mi interés en entender la dinámica social de las redes sociales y los medios de comunicación digital. El Cañón del Eco es un experimento donde voy a aplicar diferentes formatos, técnicas y tecnologías. El objetivo es simplemente aprender cómo utilizar estos medios y estas técnicas. No con la intención de volverme un influencer, pero tampoco evitándolo. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién es Ixy Voxel? Ixy es un vagabundo profesional. He andado por el mundo haciendo muchas cosas. No llegó al nivel de un Mauricio Garcés que repartía pizzas en Timbuktu, pero sí he repartido pizzas en Knoxville, Tennessee. Tengo una curiosidad desmedida dispersa que me ha llevado a recorrer el mundo y participar en distintas actividades. Desde Waco, Texas, hasta Kyushu, Japón. Desde vender seguros hasta un doctorado en ingeniería. El nombre de El Cañón del Eco es una referencia a las cámaras de resonancia o burbujas socioculturales en las que vivimos actualmente, donde nos pasamos el día regurgitando los mismos memes, empaquetados por los poderes ocultos para el solaz de las masas. Pareciera que no hay escapatoria, tal vez no haya escapatoria, pero podemos soñar que nos resistimos, haciendo lo mismo y participando en el burbujismo nosotros mismos. Este podcast es parte de un proyecto más amplio de crear una presencia digital que incluye, entre otros proyectos, cursos de tecnología en plataformas como Udemy. Concretamente, el impulso para finalmente pasar de la etereidad conceptual a la internetica fue una conversación sobre el tema con mi hija postmillennial, sobre el trending de los podcasts de vibra positiva, el Rorro Echávez como ejemplo destacado. Me llama la atención que el Rorro considera el podcasteo como una alternativa novedosa al youtuberismo. Me llama la atención porque los que tenemos años para recordar, vimos cómo el youtuberismo vino a imponerse sobre los blogs y los podcasts. Pero ahora las condiciones son otras. Por un lado, hay una sobreoferta de canales en YouTube. Y por otro, por ejemplo, por dar un ejemplo de la circunstancia, los celulares están integrados con los autos y hay una congestión vial que nos hace perder mucho tiempo o pasar mucho tiempo en los autos para ir de un lugar a otro. Entonces, hay una necesidad de participar en ciertas actividades que nos dan un sentido de pertenencia a comunidades afines a nuestros intereses. Casi como estar conversando con un amigo en una situación en la que normalmente estamos solos y frustrados. Curiosamente, el concepto es circular y uno de los temas prevalentes del podcasteo positivo es un podcastear acerca del podcastear positivamente. Para seguir el ejemplo, empecemos esta introducción describiendo el proceso. Como ya les comenté, el Cañón del Eco podcast es parte de un proyecto más amplio que incluye la producción de video y el equipo que tengo está orientado tanto a producir audio como video. Mi equipo base para producción de audio es un micrófono Blue Yeti y una grabadora Tascam DR60DMK2. Es equipo, por así decirlo, de nivel 2. Una rayita más que básico, pero sin llegar al nivel profesional. Un amateur fifí. Una vez que tienes el equipo, la dificultad o obstáculo mayor es encontrar y lugar y tiempo para grabar sin interrupciones ni ruidos extraños como pudiera ser el perro del vecino que en cuanto empiezas a podcastear empieza a ladrar el hijo de su mamá. ¿Por qué? Porque como tiene orejitas de perro, pues escucha cuando tú estás transmitiendo y es un crítico muy duro. La raza hace cosas como encerrarse en el closet o grabar debajo de una colcha. En principio se puede grabar directamente en el celular Y hay una aplicación llamada Anchor que te permite producir podcasts gratis y de manera ultra sencilla. Yo decidí empezar de manera más manual, pero dentro de la gratuidad, experimentalmente, colocando los archivos de audio en archive.org y utilizando blogger.com como el alimentador de la suscripción al podcast. Si te interesa el tema, mándame un correo a ixivoxel@protonmail.com y en un futuro episodio les comento los detalles a más profundidad. Por lo pronto es todo por hoy. Se despide Ixivoxel desde el Cañón del Eco.